No logro entender cómo haces para herir a alguien que intenta darte todo por sufrir. No tolero más, ya no hay más vuelta atrás. Quiero que termine, el tiempo no resistirá. Ese momento en el que quiero actuar. Logro mirarte y no puedo escapar. Una sonrisa me hace todo gris. Intento hablar y no me puedo oír. Un fuerte abrazo me hace resistir. Este pasado quiero olvidar. Quiero creer en mí. Sentir que puedo soñar, desear esta gran libertad, mirar una estrella fugaz, pedir que todo sea real. Sentir que puedo soñar, desear esta gran libertad, mirar una estrella fugaz.